su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, muy buenas tardes, buenas tardes. Esto es el Diálogo Pastoral una vez más para ustedes desde Houston, Texas. Buenas tardes, América. Buenas tardes, mundo. Dios les bendiga. Seguimos diciendo. Velad, Jesucristo vendrá, Él lo ha prometido. Glorificando y exaltando el nombre del Señor a través de las ondas ancianas y a través de los diversos medios de comunicación, somos Diálogo Pastoral. Buenas tardes, Dios les bendiga. Directamente desde la ciudad de Houston, para todo el estado de Texas. Estamos transmitiendo para Estados Unidos de América completo, Centro, Suramérica, el Caribe. Dios les bendiga. Llegando a México, llegando a El Salvador, a Honduras, a Colombia, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y también a través de KBOH, Voz de Restauración, a todo el mundo. Dios les bendiga. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Recuerde que usted puede visitar nuestra página de internet www.dialogopastoral.com. Puede escuchar la transmisión también a través de la computadora www.dialogopastoral.com. Y también les recordamos nuestro horario de servicios aquí en Centro Evangélico Cristiano. Usted puede venir a visitarnos este fin de semana al 9426 de la calle Telephone. 9426 Telephone Road y usted puede venir y participar este viernes a las 7:30, sábado a las 7:30, domingo 9:45 de la mañana a 6 de la tarde. Para información usted puede llamarnos al 713-991-5760. El que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. A medianoche aparecerá, el que esté dormido se quedará. A medianoche aparecerá, el que esté velando lo llevará. Velad, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor. Sabemos que el día llega cuando el Señor, el día se acerca, cuando el Señor regrese a la tierra. Hemos estado hablando en la Biblia de todos estos asuntos, acontecimientos. Hemos visto el devenir de los tiempos del mundo, cómo a través de la política se dan las cosas. Bueno, hemos visto absolutamente de todo. Y en el día de hoy nosotros queremos continuar hablando. Ayer nosotros hablábamos y mirábamos la importancia que tiene el que usted y yo, nosotros, estemos bien apercibidos de nuestro caminar con el Señor, apercibido de nuestra fe. Hablábamos ayer en el libro de Romanos, y hacíamos un breve análisis sobre el hecho de por qué algunas personas hasta cierto punto no pueden percibir las cosas de Dios. Hablábamos de que la voluntad de Dios, que es buena, es agradable, es perfecta, para percibirla, hay gente, dice la Biblia, que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Nosotros, para percibir lo que es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, nosotros realmente necesitamos ser transformados, habiendo aceptado al Señor, decíamos. Y en segundo lugar, nosotros tenemos que tener la renovación de nuestro entendimiento. Bueno, eso lo hablábamos ayer. Ahora bien, en el día de hoy, yo quiero hacer un comentario más sobre esta porción bíblica que hemos estado desglosando con ustedes. En el versículo 3 de Romanos 12, oiga lo que Pablo el apóstol escribe y nos dice, por la inspiración divina, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ah, oiga bien, parece ser que está realmente relacionado la transformación, la renovación de la mente, el conocer la voluntad de Dios, con el hecho de nosotros reconocernos a nosotros mismos y saber dónde estamos parados. Muchas veces en la Biblia se nos advierte con respecto a tener cuidado con el orgullo. Y obviamente hay gente que se piensa y se cree más de lo que debe de creerse. Hay otras personas que tienen un concepto equivocado de sí mismo. Nosotros tenemos que pensar de nosotros mismos con cordura. Y varias veces a mí me ha tocado decir esto. Cuando la Biblia nos habla a nosotros de pensar de nosotros mismos con cordura, significa que tenemos que mirarnos y hacer un análisis consciente de nuestra vida, de la manera en que Dios nos mira a nosotros. Si Dios llama, y aquí tiene que ver muchísimo el hecho de nosotros percibir lo que es la voluntad de Dios, como decíamos nosotros en el día de ayer, percibir la voluntad de Dios agradable, la voluntad de Dios perfecta. Si Dios a nosotros nos llama y nos dice que estamos en una situación deplorable, nosotros tenemos que tener la humildad suficiente para reconocerlo, y reconociéndolo entonces tomar las medidas pertinentes que Dios mismo nos ha ofrecido y nos da al respecto. Cada quien, dice, por la gracia que le he dada, piensa de sí mismo con cordura. En otras palabras, con sobriedad. Sabiendo usted dónde usted está parado. Un ejemplo que yo podría poner de gente que piense con cordura y gente que no piense con cordura. El Señor nos dio en los evangelios una parábola. Yo no sé si usted ha leído la parábola del fariseo y el publicano. Dice que los dos fueron al templo, los dos fueron a orar, y el fariseo decía: Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, pecadores. Y decía: Señor, yo diezmo de todo, yo ayuno varias veces. Y describía una serie de cosas que en su propia mente eran suficientes para él mismo declararse justo y declararse justificado. El Señor dice en la parábola que el publicano ni siquiera se atrevía a acercarse, sino que, estando retirado, dice que no se atrevía ni a levantar los ojos. Note que el fariseo levantaba sus ojos al cielo con cierto aire, si se quiere, de justicia, y el publicano ni siquiera se atrevía a levantar la cara. Sencillamente decía: Señor, sé propicio a mi pecador. Y Jesús dijo: ¿cuál de los dos piensa que fue justificado? Entonces, aquí vemos el ejemplo exacto de pensar de nosotros mismos con cordura. el publicano, el de la parábola, pensó de sí mismo con cordura, se dio cuenta quién él era, supo cuál era su condición y pidió perdón. El fariseo no pensaba de sí mismo con cordura, pensaba que con las acciones religiosas que él hacía ya estaba justificado. Y vino delante de Dios a justificarse, no a pedir misericordia. Asimismo, nosotros, usted, el hombre, en el día de hoy, podemos tomar la misma vertiente. Hay gente que farisaicamente toma estas mismas acciones y no piensa de sí mismo con cordura. La palabra del Señor dice que debemos nosotros de pensar de nosotros mismos con cordura. Ahora, cuando nosotros hablamos, cuando yo hablo de pensar con cordura, tengo que mirar esto y analizarlo desde el otro punto de vista. Porque vivimos en un mundo, en una sociedad, donde la gente vive más por lo que siente y por lo que mira que por lo que Dios ha dicho. A esto es que la palabra del Señor nos habla de nosotros vivir por fe. Vivir por fe significa vivir caminando, basándonos en lo que Dios ha dicho. Hay gente que vive por lo que siente y por lo que mira. Y vamos a analizar esto. Yo quiero de nuevo volver al punto. Dice, nadie, dice todo el mundo, por la gracia que le es dada, dice, piense de sí con cordura. Y aquí dice, no tenga más alto concepto de ti mismo, más alto concepto de sí que el que debes tener. Aquí dice, no te creas lo que no eres. Ahora, cuando nosotros hablamos de pensar de nosotros mismos con cordura, tampoco debemos nosotros de creernos menos de lo que somos. ¿A qué se está refiriendo usted, pastor? Me voy a explicar. Obviamente nadie, absolutamente, ni usted, ni yo, ni nadie, podemos pararnos delante del Señor y tratar de justificarnos a nosotros mismos, obviamente. Hay gente que dice, no digas que tú no eres nadie, porque tú eres el ungido, tú eres un príncipe del cielo, tú eres, ok, con Cristo Jesús yo soy rey y sacerdote, vaya. Ahora, soy rey y sacerdote, y usted es rey y sacerdote, pueblo escogido, nación santa, porque tiene a Cristo y porque Cristo le ha rescatado. Pero delante de Dios, usted no puede ir a levantarse el cuello y decir e ir delante de Dios con pretensiones, porque si es cierto que el Señor nos ha rescatado, si es cierto que somos reyes y sacerdotes, que somos príncipes, que somos la niña bonita de los ojos de Dios en Cristo, pero oiga lo que acabo de decir, en Cristo, es por la misericordia, es porque el Señor nos lavó con su sangre, que somos hechos aceptos en el amado, nos dice la palabra. Yo por mí mismo, por muy príncipe que sea, no puedo ir con pretensiones delante de Dios. Yo quiero que se note que en el libro de Apocalipsis, la iglesia representada en esos 24 ancianos, en ese culto celestial de Apocalipsis 4 y Apocalipsis 5, note usted que ellos, delante del Cordero, se quitan la corona y la ponen a los pies del Cordero, diciendo, tú eres digno. Tú eres digno de tomar los libros y de desatar los sellos, porque tú te inmolaste y nos hiciste, nos lavaste con tu sangre, nos hiciste reyes y sacerdotes para gloria y honra de Dios tu Padre. Allí dice, y usted lo puede leer, en otras palabras, esos 24 ancianos que tipifican la iglesia, esos 24 ancianos que tipifican la corona a la iglesia, la palabra de Dios dice que Jesucristo es la plenitud de aquel que lo llena todo y nosotros estamos completos en él. Entonces usted, la iglesia es lo más importante para Dios en el cielo. En Cristo Jesús la iglesia es lo más importante. Ellos se quitan la corona, no van con pretensiones. Adoran y en una forma muy humilde dice, porque tú te inmolaste, porque tú mereces la gloria, porque tú eres digno. En otras palabras, yo no puedo acercarme con pretensión delante de Dios, creyendo que yo soy algo, que usted es alguien por usted mismo. No importa lo alto que Dios a usted le tome, le suba, le lleve, siempre usted debe de recordarse de dónde el Señor le ha sacado y que es por su gracia y por su misericordia que usted pudiese estar disfrutando en el día de hoy lo que está disfrutando en el Señor. Eso tenemos que tenerlo. Nadie piense de sí más que lo que debe. Piense de sí mismo con cordura. Porque si no pensamos de nosotros mismos con cordura, siempre, por lo menos en esta tierra que vivimos, está el germen del orgullo. Y le voy a decir que todo el mundo, de una forma u otra, aún el más humilde de la tierra, allá enterrado, lo más profundo de su ser, está ese germen del orgullo. Eso tiene que ver con la carne. Y si usted se descuida y si usted no piensa de sí mismo con cordura, eso sale y eso lo hace pedazo a usted. Acuérdese que el primer pecado, el origen de todos los pecados, y es increíble lo que le voy a decir ahora, ¿de dónde viene todas estas maldades? ¿De dónde surge, por ejemplo, el asesinato, la violación, la borrachera, la lujuria, la lascivia, el homicidio, la inmundicia, la idolatría? Toda la lista de todas las cosas habidas y por haber que nosotros podemos ver, la que se conoce y la que se van a inventar mañana. ¿De dónde surge todo esto? Pues surge de una causa común. Todo el pecado viene, nosotros sabemos, originado por la desobediencia del diablo. De ahí viene todo. Dice la Biblia que él peca desde el principio y él es él miente desde el principio y él es prácticamente el primer pecado que entró al mundo. El mundo, el primero que desobedeció a Dios fue el diablo, Satanás, luego Adán. Ahora, mi punto aquí es, si usted estudia, por ejemplo, en el libro de Isaías, estudia Ezequiel 28, donde se nos habla del origen del diablo, de cómo el diablo se hizo diablo, pues prácticamente fue por orgullo. Allí dice, por las multitudes de tus contrataciones. El diablo se creyó lo que no era. Por la multitud de tus contrataciones se halló maldad en tu corazón, porque dijo, subiré a lo alto y pondré mi trono allá en los lugares del norte, pondré mi trono allá, cerca del lugar del testimonio, allá pondré mi trono. Y dice, se encontró maldad en ti, oh lucero, hijo de la mañana. Ahí nos habla la Biblia de esto. Vemos nosotros que hay un orgullo. El diablo, por orgullo, por vanidad, quiso ocupar un lugar que no le correspondía. Y cuando hizo esto, automáticamente fue destituido. Y lo demás es historia. Todas las acciones que vienen del pecado, el pecado es separación de Dios. Dios es la luz, Dios es la verdad, Dios es lo absoluto. Nos separamos de Dios, ya andamos en tiniebla, andamos en mentira, andamos fuera de las cosas que son absolutas, de lo absoluto, de lo verdadero. Y ya todo lo demás es un desastre, origen de todas las cosas que son pecaminosas. Y vemos nosotros en este análisis que sencillamente alguien que tuvo un concepto de sí mismo que no debió tener. Usted podrá hacer todo lo grande que usted quiera hacer, todo lo alto y profundo que usted quiera hacer. Delante de Dios siempre debe de quitarse la corona y ponerlo a los pies del Señor, diciendo, Señor, tú eres digno, y reconozco, Señor, que porque tú eres digno es que estamos haciendo, o usted podrá decir, sea lo que sea en el día de hoy, en el futuro, porque Él es. ¿Se da cuenta? Nadie tenga más alto concepto que el que debe de tener. Si nosotros analizamos esto, ¿cuántos problemas a nivel de matrimonio los esposos tienen? Porque uno de los cónyuges mira, se cree más que el otro. Y cuando un esposo, una esposa, un cónyuge, se cree más que el otro, sencillamente menospreciará al otro. El que se cree más grande va a menospreciar al que considera más pequeño. es la acción pecaminosa. Y se da cuenta, al menosprecio ya viene falta de amor. El que menosprecia a otro trata de tomar ventaja del otro. Un sinnúmero de situaciones surgen de esto. Cuando alguien le miente a alguien, vamos a analizar un poquito la mentira. ¿Por qué miente la gente? Porque tiene más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Vamos a analizar esto. Brevemente voy a analizar esto. ¿Se ha puesto usted a pensar por qué hay gente mentirosa? Bueno, hay gente que trata de mentir para escaparse de una situación bochornosa, de una situación que le hace mirar mal, y la gente miente. Ok, allá miente la persona. ¿Por qué miente? Si usted usa la mentira para escaparse de una situación escandalosa, bochornosa, ¿sabe por qué? Lo hace, quiere escaparse, no quiere enfrentar esa situación porque tiene más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Hay personas que mienten en todo, en muchísimos aspectos de muchísimas cosas, y algunos se hacen mentirosos crónicos. No se le puede creer en lo que dice, no se le puede tener confianza en lo que dice. Sencillamente porque toma más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Por qué usted se enoja? Hay gente que se enoja cuando alguien no le habla. Pasa alguien y no le habla y se enoja inmediatamente. ¿Por qué se enoja? Si alguien no le habló a usted, mira, ni siquiera me saludó. Ni siquiera tuvo la dignidad de mirarme. Ahí vemos una persona. Si alguien me pasa a mí por el lado y no me saluda, ¿sabes qué? Realmente, honestamente hablando, a mí no me interesa mucho, no me importa. No se va a caer un pedazo de cielo porque alguien no me salude. Hay gente que sí le importa y hacen de esto the big deal, dicen aquí los americanos. Un gran problema. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un concepto. El concepto es, debió haberlo hecho, debió haberme reconocido, debió de llevarme a un punto. Tiene un concepto alto de sí mismo que la otra persona quizás no está dispuesto a dárselo. Y aquí podemos cortar muchísima tijera, decir muchas cosas. ¿Por qué la gente es así? Bueno, no pretendo hacer un psicoanálisis con usted, ni psicológicamente analizarlo, pero sí le puedo decir algo. Muchas veces la gente es así, y todo tiene que ver con acciones pecaminosas. Si a nivel psiquiátrico, un psiquiatra diría, bueno, lo que pasa es que son gente acomplejada que necesitan el reconocimiento para salir de sus complejos. Hay que darle reconocimiento constantemente estarle cosechando, estarle cultivando la vanidad, el orgullo, hablándole cosas bonitas de ellos, como para que ellos puedan vivir y llenar el vacío que tienen en su corazón, diría un psiquiatra, si usted le preguntara con respecto a esto. La razón que sea, psiquiátrica, psicológica, espiritual, física, vaya usted a saber lo que sea. El punto aquí es que hay gente que tiene un concepto más alto de sí mismo que el que debía de tener. Y cuando usted se cree más grande que los demás, pues sencillamente usted demanda de los demás, y cuando los demás no están dispuestos a ceder a su demanda, aquí es donde viene el problema. Usted lucha. Hay gente, vemos nosotros, ¿por qué viene la lucha por el poder? Me voy a meter en política ahora, vaya, en estos minutitos. Se está poniendo muy interesante el tema, pero le voy a decir algo. Vamos a analizar fríamente, y ahora estoy metido en las cuatro patas de los caballos políticos. Yo me pongo a ver a los candidatos presidenciales, a alcalde, a sheriff, a gente que corre en la política. Y me pongo a ver por qué razón esta gente corre en la política, correr para presidente. Por ejemplo, el salario del presidente, ahorita no sé por dónde anda, yo creo que son 250 mil a 300 mil dólares al año que gana el presidente. Claro, es mucho dinero, dirá usted, ¡wow, qué dinero! Ahora bien, ¿sabe usted que estos señores que corren para presidente son 400,000? Thank you. Oh, ya me dijeron. Ok, estaba atrasado yo en eso porque hace unos años eran 250 mil. Ok, al presidente le pagan de salario 400 mil dólares al año. Ok, dirá usted, bueno, claro, si usted es obrero, hermano, yo quisiera correr para presidente y ganarme allí en 4 años, 800, 1,600,000 dólares en 4 años. Mi punto es, por ejemplo, esa gente tiene mucho más dinero que eso. ¿Eh? ¿Y sabía usted el envejecimiento que en 4 años y la lucha que en 4 años esa gente tiene? Es horrible. Ahora, la pregunta que usted se hace, ¿para qué alguien que tiene 20 millones, 100 millones de dólares en el banco, en industria, en empresa, va a correr? Que si se pone a correr su empresa y que tiene 20 millones de dólares invertido, va a ganar mucho en 4 años mucho más que 1,600,000 dólares. ¿Para qué lo hace? Y vamos a dejar el presidente a un lado, vamos a poner el gobernador que gobierna por 2 años. En una de estas campañas para gobernador, alguien en uno de los estados gastó de su propio dinero 10 millones de dólares de su propia bolsa, en su propia campaña, para ganar un salario de 200,000 dólares. Entonces se da cuenta que no es por el dinero que lo están haciendo. Bueno, hay gente que dirá, bueno, lo están haciendo por asunto de... porque son muy probos y tienen ideas para ayudar al país, a la nación. ¿O sí? A lo mejor. Vamos a darle el beneficio de la duda. ¿Ok? Más bien, a mí me parece que, y no digo todos, algunos quizás de toda esta gente, realmente miran la política, las campañas presidenciales, a vicepresidente, a congresista, senador, sencillamente como para poner un punto más en su currículum vitae, en su resumen, poner un punto más para decir ex congresista o ex. Y muchas de estas personas realmente lo que quieren es tener un reconocimiento. Eso se da muchas veces. Y no dudo que muchos de ellos sean patriotas y que quieran hacer cosas buenas para el país. Pero usted puede saber que de todos ellos habrá muchos o algunos que sencillamente lo hacen, no por el dinero, no por otra cosa, sino para que su nombre sea reconocido. Alto concepto de sí mismo. Este es mi punto. Algunos estudian para superarse, una carrera de superación. Gloria a Dios, debemos de estudiar si podemos y debemos de superarnos. Pero muchos estudian sencillamente no porque necesiten hacerlo, sino porque dicen, yo quiero ser alguien que me reconozcan, que sepan que alto concepto de sí mismo. Ese es el punto. Y la Biblia dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Ahora bien, el punto aquí es cómo puedo yo llegar a tener el concepto de mí mismo que Dios quiere que yo tenga. Volvemos a lo que dije ayer. Cuando usted acepta a Jesucristo y usted es transformado en su mente, comienza a percibir la voluntad de Dios que es agradable y perfecta, entonces, oiga bien, usted querrá en su vida ser lo que Dios quiere que usted sea. Ese es el punto. No importa que la sociedad, por ejemplo, yo soy médico, ejercí medicina, y dirá usted, bueno, es una profesión privilegiada, sí lo es. Algunos pondrán así como de en su... Será un shock para mucha gente. Decir, oye, ¿cómo alguien de médico puede tirar todo a la borda para ser pastor? Y bueno, y ahorita, por ejemplo, pastoreamos una iglesia bastante grande, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo donde nosotros, la iglesia era bastante pequeña y nosotros tuvimos que romper piedras en esta ciudad, predicar en las calles, mi esposo y yo, hacer muchísimas cosas por la causa de Cristo para llegar al punto en el ministerio donde estamos ahorita. Mi punto aquí es que en aquellos años, ahora cualquiera puede decir, no, yo quisiera ser un pastor así como este, o hacer lo que este hace. Pero hubo un tiempo donde mucha gente cuestionó y cuestionaba quizás la sobriedad y la sanidad de decisión que a una persona pueda tener de tirarlo todo por la borda para seguir a Jesucristo y sin mirar un futuro claro, porque el futuro claro no se miraba. Y el punto aquí es que en este aspecto mucha gente puede decir, bueno, ¿por qué alguien puede hacer esto? ¿Habrá alguien que haga esto? O quitando ya esto de lo que yo estoy diciendo de mi propia persona, pues póngase usted en el caso suyo, que usted sencillamente, Dios requiera de usted hacer X cosa, humilde que sea. Vamos a ponerlo ya dentro de la iglesia. En la iglesia todo el mundo quiere puestos y posiciones donde la gente lo vea, donde la gente... Y quizás las cosas donde nadie lo mire es donde Dios quizás más lo necesite. Y en ese aspecto, eso, como no se mira, nadie quiere hacer eso. Porque no tiene satisfacción, no trae recompensa de parte de la gente, no se le da palmadita en el hombro, la gente no lo mira. Pero cuando usted ha entendido cuál es la buena voluntad de Dios por tener una mente renovada, agradable y perfecta, usted va a estar más que dispuesto, sin mirarse a usted mismo con alto concepto, sin tener alto concepto de sus propios ojos, usted estará más que dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque nadie le dé la mano, aunque nadie le dé las gracias, aunque le tiren piedra, sencillamente lo va a hacer. Porque usted quiere agradar a Dios y porque ya usted no se está mirando a usted mismo. Porque ya usted anhela lo que Dios le ha revelado. Anhela a Dios, que Él sea glorificado. Y cuando Dios se glorifica, entonces Dios a usted le da en Él, en Dios, la satisfacción que usted necesita. Somos Diálogo Pastoral. El que esté dormido se quedará a medianoche. 713-991-5760. Ok, la línea acabo de abrirla en este momento. 713-991-5760. Y usted puede llamarnos. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. Llámenos y con mucho gusto le respondemos a su pregunta sobre el tema o temas de situaciones que edifiquen su vida y la vida del que escucha. Primera llamada por aquí, buenas tardes. Aló, buenas tardes, Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga. Una pregunta, pastor, ¿en qué año murió Cristo? ¿En qué año murió Cristo? Hay 4 años por ahí de diferencia. Hay gente que dice que Cristo nació 4 años antes del año 1. Porque el año 1 fue cuando comenzó a gobernar el emperador Octavio, ¿de acuerdo? El emperador Octavio comenzó, que es Augusto César, él le llamaba Octavio Augusto, comenzó a gobernar 4 años antes del nacimiento de Jesús, y ahí es donde hay una diferencia, hay gente que dice que probablemente 4 años antes, 4 año después. Ahora, si usted quiere saber exactamente, Cristo nació bajo el imperio de Octavio Augusto y murió bajo el imperio de Tiberio César. Entonces, hay que checar el gobierno de Tiberio, que fue 30 y tantos años después. Por lo tanto, hay 4 años por ahí que no se pone la gente de acuerdo. Entonces, Jesús vivió 33 años. El asunto es si nació cuatro años antes de lo que se cree o cuatro años después. ¿Ok? Ah, ok. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí. Hello. Diga, pastor. Adelante. Quisiera saber cuál es su opinión respecto a una noticia que yo escuché hoy en la mañana, que yo vi por televisión. Se refería a que este señor de Miami le decía a la congregación que podían tatuarse, y esta gente le siguió y se fueron a tatuar el 666. yo oficialmente no, ya me han llamado, me llamó una persona antes que usted. Esta es la segunda llamada sobre esto, que me dijo esto. Yo no he tenido la oportunidad de ver la noticia, no he tenido la oportunidad de saber qué está pasando. A la persona que me llamó y que estaba comentando conmigo, me dijo esta persona que ya este señor se había declarado anticristo, y que había mandado a la gente a ponerse el 6666. Y le dije, bueno, no me extraña de que alguien que comience con falsas doctrinas termine así. Obviamente, el que abre una puerta al enemigo, pues el enemigo por ahí entra y hace desastre. Mi punto aquí es, yo no creo que la marca de la bestia sea la gente tatuarse con tinta china debajo de la piel 36. Nosotros sabemos que con la marca de la bestia nadie podrá vender ni comprar. Es asunto que tiene que ver con asunto de tecnología, no meramente un tatuaje. Pero los señores estos, los seguidores dicen que no hay pecado, que Jesucristo ya pagó todo. Claro, porque ellos, es una falsa doctrina esa. Usted lo sabe, ya por una semana completa, hace un tiempo yo estuve hablando de esto específicamente. Esto, ese grupo, es una falsa doctrina. El señor ese se declaró que él era Jesucristo, y ahora me dijeron que se declaró anticristo. Yo no he visto esta última noticia. Pero sí. Bueno, no hay pecado ni nada, entonces no necesitamos pastores. Señor, pero usted sabe que sí hay pecado. Sí, ah, okay. Okay, entonces. No, yo me refiero a la mentalidad de ellos. Bueno, usted ya le dije una mentalidad falsa. Okay. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Gracias, hermano Erwin. Señor le bendiga. Dios le bendiga. Gracias, hermano. Una pregunta. Hermano, ¿qué opina usted de un siervo de Dios que se lance a una candidatura a la presidencia? Yo opino que si yo soy siervo de Dios, me voy a poner como yo. Si yo soy siervo de Dios, mi Biblia me dice a mí que nadie que se enlista en el ejército de Jesucristo, dice que se enlista en los asuntos de este mundo a fin de agradar al que le tomó por soldado. Si el Señor me ha llamado a mí a ser ministro, el llamado al ministerio es un llamado perpetuo, es un llamado que no caduca, y yo tengo que responderle al Señor. Si yo me voy a la política, entonces me está llamando el mundo. Y no se puede servir a dos señores. ¿Ok? Gracias, hermano. Gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí. No había nadie. 713-991-5760. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Yo no soy rey de este mundo, dijo Jesús. Corona, vela, él ya no tardará con poder. 713-991-5760, llamada por aquí, buenas tardes. Sí, hermano Erwin, hay que velar. Estamos velando. Hermano Erwin, tengo una preguntita. Dijo el apóstol Pablo que oráramos en el espíritu y con el entendimiento. Cuando nosotros verdaderamente, hermano, buscamos las cosas del Señor, ampliarnos en lo que es el Señor, ¿usted cree que habrá tiempo para otras cosas, deleites del mundo y cosas así? Bueno, ¿qué específicamente, cuál es la pregunta? O sea, si yo estoy verdaderamente buscando de Dios... Porque tenemos que analizar a qué nos referimos cuando hablamos cosas del mundo. Porque, por ejemplo, yo puedo servir a Dios como Dios manda y puedo irme de vacaciones una vez al año, y yo no creo que esté pecando porque vaya de vacaciones, o usted ir con ir con sus hijos, su esposa, un día de playa, usted y su familia, no, tener un esparcimiento con ellos, no está pecando porque lo haga. Sí, amén, pero si yo buscando las cosas de Dios, o sea, buscando de Dios y apartando los servicios de Dios por buscar las cosas, placeres, o sea... Bueno, claro, nosotros, el cristiano no anda detrás de placeres, ¿eh? Si usted deja de servir a Dios por irse detrás de los placeres, entonces, sencillamente, usted no se puede amar a dos señores. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu espíritu. Entonces, si amo al mundo y las cosas del mundo, entonces no estoy amando a Dios. Exactamente, no puede haber mezclas. Claro, eso se cae de la mata, hermano. Amén, hermano. Dios le bendiga a usted. Llamada, buenas tardes. Que le bendiga. Amén. ¿Leyó en Romanos, disculpe, qué capítulo? Estoy ahorita estacionado, hermana, en Romanos capítulo 12. Ok, Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, no hay nadie. Velad. Oh, esa palabra dice que despierte. Velad, dice mi hermano Luis Serra. 713-991-5760. Esto es Diálogo Pastoral. Velad, Jesucristo vendrá. Llamada por aquí, buenas. Disculpe, buenas tardes, hermano. ¿Podrá una persona ir al infierno y hablar de lo que vio en el infierno? Bueno, hay gente que dice que han tenido visiones, que han ido al infierno y han descrito. Yo no he tenido esa experiencia, por lo tanto, yo no puedo comentar. ¿Ok? Gracias. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas tardes. Hermano de León, Dios le bendiga. Amén. Probablemente mi pregunta no tenga mayor importancia, hermano, pero quisiera que me dijera algo respecto a la celebración de este día, el Día de la Amistad y el Amor y todo eso. Ah, se me estaba olvidando que la gente anda en eso hoy. Mire, eso de la fiesta de San Valentín, eso es la fiesta de Lupercus. Se celebraba en aquellos tiempos lo que se llamaba la Lupercaria. La fiesta de Luperco era una fiesta pagana en la cual se intercambiaban muchachas, mujeres, hombres se llevaban mujeres por una temporada, por un periodo. Entonces, cuando vino ya el cristianismo, pues prácticamente se condenó esto. Y para tratar de cambiar la fiesta de Lupercus, bueno, pues entonces trataron de hacer algo, y de ahí es donde viene Valentino. Hubo un obispo de la iglesia que se llamaba Valentín o Valentino, que hubo un emperador en Roma que trató por todos los medios de que la gente no se casara, prohibió casarse, porque decía, si los jóvenes se casan, entonces no van a poder entrar en el ejército y estamos peleando fuertemente. Y puso un edicto que nadie se casara. Y bajo pena de muerte, que el que oficiara matrimonio iba a morir. Entonces, este señor, un obispo llamado Valentín, siguió casando personas y fue descubierto y lo pusieron en la cárcel y lo condenaron a muerte. Eso ocurrió un tiempo atrás. Cuando la iglesia quiso deshacerse de la fiesta de Lupercus, dijeron, ¿por qué mejor no traemos la memoria de Valentino, que en nombre del amor expuso la muerte, se puso la muerte y lo mataron por estar cazando gente? Entonces de ahí se comenzó a celebrar la fiesta de San Valentino, que es el obispo este que mataron por estar cazando gente. Ese es el origen y esta es la historia. Hermano, pero para los cristianos... Yo no celebro eso. Exactamente. Ok. Usted no me dijo si yo la celebraba. Usted me dijo a mí si yo... que ¿de qué venía esto? Ah, sí, claro. Ok. Entonces, pues, yo ni regalo, ni ando regalando nada, ni ando eso. Para mí es muy diferente... Porque ya sé que hay muchas personas van a decir, ¡ajá, pastor! Entonces usted sí celebra la Navidad. Para mí es diferente. Sí, claro. Porque Navidad tiene que ver con Cristo, no con Valentino. Por supuesto. Ok. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios me la bendiga. Llamada, buenas tardes. El Señor me lo bendiga. Amén. Una preguntita, hermano. Lo escucho por la radio. ¿Qué punto de vista usted daría acerca de la gente que se está tatuando ahora en la mano o en el cuello el 666? Bueno, número uno es una rebeldía. Ya de inicio, si andan siguiendo a un falso Cristo, obviamente, y andan, el que sigue a un falso Cristo ha negado al verdadero. Ya de inicio por ahí vamos, que son gente que están en la, son dignos de lástima. Número dos, al andarse tatuando el cuerpo, la Biblia en el Antiguo Testamento dice que no lo haga. Número tres, 666 tiene una connotación de anticristo. Si alguien anda a propósito tatuándose 666, lo que está diciendo, no quiero saber de Cristo. Y Jesucristo dice, el que se avergüenza de mí, yo me avergonzaré delante de mi Padre. ¿Eh? Si usted en el día de hoy, ahorita dice, sabe que yo niego a Jesús de Nazaret, y usted dice, yo niego al que murió en la cruz del Calvario por mí, si usted lo niega, usted está apostatando y usted se pierde. Amén. Entonces, ese es el punto. Yo lo que digo ahorita es que no creo que la marca de la bestia sean 666 dibujados. Eso fue lo que yo dije, porque yo creo que el asunto es, con la marca la gente no podrá ni vender ni comprar. Es un asunto que tiene que ver con la tecnología. Mi punto aquí es que si usted ahorita a propósito se tatúa 366 y niega al Cristo de la cruz, del Calvario, a Jesús de Nazaret, para irse detrás de un falso Cristo por ahí, usted está sellando su condenación ya. Pero a lo que vamos es de que esa gente está hablando con supuestamente con bases bíblicas, están diciendo. La Biblia dice... Bueno, pero el diablo también habla con bases bíblicas. Si usted mira, el diablo cuando tentó a Jesús le agarró un salmo. El Salmo 91 se lo recitó el diablo a Jesús cuando dijo, tírate porque a sus ángeles mandará que tu pie no tropiecen en piedra. Aleluya. Entonces el diablo y también por acá en el libro de Corintios, Pablo dice, Satanás tiene sus ministros que se disfrazan como un ángel de luz. De luz. ¿Eh? Y un ángel de luz comienza a hablar de Dios. Entonces, el que alguien agarre la Biblia y tome la Biblia para decirme cuatro disparates, a mí no me extraña. Aleluya. Bueno, a todo mi hermano, que Dios me lo bendiga, que siga adelante. Pero... Dios me lo bendiga a usted. Amén. 713-991-5760. Pelas. Sí, a eso vemos, el diablo trató de predicarle con la Biblia a Jesús. Llamada por aquí, buenas tardes. El Señor le bendiga, hermano Ervin. Amén. Hermano, sí, para hacer mi comentario, hermano, a mí me parece que también el apóstol Pablo en el libro de Corintios dice que, que se puede recibir a otro Jesús. Bueno, no, vamos a analizar esto. Sí. ¿Cómo que se puede recibir a otro Jesús? Bueno, les está llamando la atención acerca de los falsos cristos o de los falsos profetas. Dicen bueno, porque nada más, no hay tres Jesús, no hay tres Jesucristo, nada más hay uno. Lo que Pablo está hablando allí es, igual que en Gálatas habla de otro evangelio. No es que, y ahí dice, no es que haya otro, hay un solo evangelio. Correcto. Nada más que la doctrina que traen es como si hubieran fabricado otra doctrina paralela al evangelio. No es que hay dos Jesucristo, hay uno solo, pero la gente ha paralelizado por la falsa doctrina y se han hecho otros Cristos. Entonces, con esta falsa doctrina ellos reciben a otro Jesús. Eso es lo que le quiero decir, pero, hermano. Pero, yo entiendo lo que usted dice, pero si lo decimos de esta manera, la gente puede confundirse. No es que, ellos están recibiendo. Están recibiendo a un falso Cristo, no el verdadero. Correcto. Ahora sí. Correcto, hermano. Sí, hermano. Y quería hacerle una pregunta. Hermano, la profecía de hoy en día, si yo le digo a una persona, porque yo he escuchado a veces en la radio y a veces no entiendo yo, cuando una persona dice, a ti te estoy hablando, tal persona, yo te digo que el Señor te dice esto y esto y esto. Mire, yo creo que hay dones del Espíritu y existe el don de ciencia. Existe el don de ciencia. Mi punto es que todo el mundo y muchísima gente dice que tiene don de ciencia y no lo tiene. Hablan en una forma general. Por ejemplo, si yo ahorita, aquí hay millones de gente escuchando en el mundo entero. Sí. Y ahorita, por ejemplo, si yo digo, hablo a un señor llamado Martín. Correcto. Que está en Sudamérica. Ajá. Y que vive en una casa de madera. Y que tiene una cama con un espaldar de palo. Y que le duele la espalda. Hermano, entre tantos millones de gente tiene... Entre tantos millones de gente tiene que haber algún Martín que entre dentro de esa especificación. Ajá. Es muy diferente a Ananías, que el Espíritu Santo le dijo, mira, vete a la calle que se llama derecha. Ahí hay un señor llamado Saulo que perdió la vista y yo le estoy dando visión de que ahorita te está mirando y te está esperando. Ahí la cosa es diferente. Entonces hay gente que en una forma muy generalizada dice, María, a ti te estoy hablando. ¿Cuánta María no hay en el mundo? Correcto, sí. Okay. Sí, porque yo escuché que usted estaba predicando una vez y que estaba diciendo que la profecía del Antiguo Testamento es diferente a la profecía. Claro, porque la profecía del Antiguo Testamento es directiva, porque Dios hablaba directamente por el profeta, por los profetas. En el Nuevo Testamento, si usted se busca Corintios 14, la profecía no es directiva. La profecía en el Nuevo Testamento es para edificar, para consolar y para exhortar, no para dirigir. ¿Por qué? ¿Y por qué no es para dirigir? Porque ahorita la iglesia tiene quien le dirija. Corintios 5 dice, si sois guiado por el Espíritu. Por el Espíritu. Y dice Jesús, cuando yo me vaya, el Espíritu que yo enviaré, el Consolador, dice, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Por lo tanto, quien nos dirija, nosotros lo tenemos. Ok. Muchísimas gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Gracias por su comentario. Amén. Una llamada más por aquí. Dios le bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Amén. Mire, quería hacerle alguna pregunta. ¿Qué opina respecto al lugar de Florida que se abarrotó poniéndose varias gente ahí donde se tatúan, ¿verdad? Hermana, yo no puedo comentar mucho de eso. Vuelvo y les repito. No puedo comentar, yo no he visto la noticia. Estoy solamente reaccionando a los comentarios de ustedes. Vuelvo y le digo, Dios no nos ha mandado a nosotros a tatuarnos. Y ya de inicio, pues, si comienza a hacer semejante cosa, prácticamente es un acto de rebeldía contra Dios. ¿Okay? Okay. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Muy bien. Quiero saludar, acabamos de recibir desde México una llamada, el ingeniero Mario Muñoz de Pepic, Nayarit. Dice que escucha nuestro programa Diálogo Pastoral y nos manda muchos saludos. Entonces, saludos a usted, el ingeniero Mario Muñoz de Pepic, Nayarit, que está en sintonía de Diálogo Pastoral. Dios le bendiga mucho, ingeniero. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Verdaderamente es bien importante e interesante lo que se está hablando. Y quiero también recalcar algo. Y aquí yo pienso de que yo tomo como ejemplo en cuanto a su ministerio. Yo tengo más de 13 años estar escuchando lo que es diálogo pastoral. Y nunca hemos visto de que una predicación ha sido diferente a otra, sino que yo he escuchado que ha tenido un seguimiento desde ese tiempo, tomando en cuenta la doctrina de Jesucristo, y eso es lo que está pasando en cuanto a esto, lo que estamos viendo. Que la doctrina no cambia, y esa veo muchos ministros que comienzan creyendo una cosa y terminan creyendo otra. La doctrina no cambia. El método puede cambiar, pero no la doctrina. Y eso yo pienso que podemos ver como cristiano a la perspectiva y tomar en cuenta, amén, ciertos hombres que han comenzado en una sana doctrina, pero se han ido deslizando de pronto y de pronto aparecen con una doctrina que verdaderamente no tiene que ver con la sana doctrina. Así es, mi hermano. Así que adelante, pastor, Dios le bendiga. Dios me lo bendiga a usted, mi hermano. Llamada por aquí, no había nadie. Sí, nosotros durante toda nuestra trayectoria, si usted no ha seguido, siempre hemos dicho lo mismo. Siempre hemos predicado lo mismo. La doctrina es una, es única y no cambia. Podemos usar radio, podemos usar televisión, podemos predicar en la calle, podemos cantar la doctrina, podemos hacer conferencias sobre la doctrina, talleres sobre la doctrina bíblica, todo, diferentes maneras de darla. Pero la doctrina en sí no cambia. Última llamada, le quedan 15 segundos. Adelante.